comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Laureta boníssima, migdia i... Què t'has fet avui? Quasi 34, això com pot ser, home? Que en la ràdio tenim que ser més puntuals. Sí, home, sí. Des d'esta hora i fins a les 12, així estem en bona companyia. Estàs en casa, la 97.7 ràdio, per a contar-te què és el que hi ha així en València i en la seva província. Això és València Abierta. Què tu dius? És València en l'accent obert? Com diu Joan Ribó, l'alcalde, diu València, estem així, en València. O és València en l'accent tancat? Saps, l'obert és cap a l'esquerra, segons mires la lletra, i l'altre és perquè sí. Pues ja tenim el lío. És que no podem estar quiets, eh? És que ho saps. Que ara, a veure, el topònim del Capicasal, quin any? I ara què? Perquè, clar, has vist moltes voltes València en accent obert, però tu pronuncies com, no sé, com tota la vida, la iaia, ja, la iaia, que era de Benifaió. Anem a València. Jo no diria València. València, diuen, de Tortosa a Pacamunt, sí, mos diuen, València. Però que tampoc passa res, de bon rotllo ho dic, no n'hi ha ningun problema. Però nosaltres som València, no? Bueno, no sé. I ara que resulta ser, què passa? Ja tenim les acadèmies, una acadèmia diu una cosa, l'acadèmia des més pa que sí, diuen la UBL, i ara diu la UBL, que són els que diuen València, o que hauria de dir-se, bueno, València, però accentuat en obert, que també van carregar uns informes, diu Joan Carles Martí avui en el diari, que diuen, que avalen que la grafia adequada és València en obert. Bueno, ja t'eslio tu. I ara què fem? En els cartells que t'has anunciat que vens a València. Bueno, no per explicar-me el nios, eh? Perquè això del tema de la llengua és pegar-li una patada una vesper. I sempre hi ha algú que tiris i trollans. De bon rotllo. València oberta. Es que demà, com en la ràdio no s'accentua, no hi ha problema. Què tal, Silvia Tomàs? Com estàs? Molt bé, Ximo, molt bé. Silvia Tomàs, en accent obert o tancat? Bueno, sí, en valencià sí, serà obert, sí, no? Sí, perquè la A és oberta. Sí, Silvia és obert, la A, i la I és el que és una I. Però vull dir que me xirria molt, lo de València, com me xirria també la Llosa, és la Llosa. Clar. I me xirria Dènia, no? És Dènia, ja està. És Dènia. Tot és el que és. És Dènia, clar, sí, és de veres. Clar, vas pa allà, pa al nord, la bona gent d'allí te diu, València! Bueno, sí, molt bé. És que allí ho diuen, doncs jo ho convocau, però tu vas dir, València, no n'hi ha problema. Sí, Ribó, com és de pa allà l'home nascut, doncs que siga d'això i tal, i té una gent aixina que d'això, i diu, València, així no ho sabem. Però bueno, volte, che, no és per polemitzar, no és per polemitzar. Però valen les dos al final o què? De moment està X en la quiniela. Vale. De moment està la pilota encalada. La pilota està encalada. Che. Mira que bonico. Això no me digues tu que no te torna a la infància. Abuelito, dime tu. ¿Qué día? ¿Qué sabores son los que...? ¿Qué sonidos son los que oigo yo? ¿Qué sonidos son los que oigo yo? ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, porque en una nube voy. Esto sí. Dime por qué yo soy tan feliz. Sí. Y estaban en la engrunsa hoy. Y pegamos esa engrunsa en esas nubes. Sí, y sí. Bueno, Heidi, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, Heidi. Y Pedro, el abuelo. Pues Clara, eso. Y Clara. Y niebla. Y cómo es día. La Rottenmeier. Sí, sí, sí. Ay, niebla, es de veres, un gos. El gos. Sí, está recordando. ¿Cómo es día la belleta? ¿La belleta también tenía nombre? Sí, yo creo que sí. Pues, blanca. Blanquita. Sí, diu Pilar. Blanquita, pues no le interesa a Pilar. Pilar, chica, tu posa't el micròfon i dic, Ramona, també un rato por otro. Estàs ahí com si... És que jo recorde que es deia així, però no ho tinc clar. Blanquita, és dia. Però sí, si vosaltres haureu vist això ja en internet, i vosaltres som molt joves. Però en la casa, la meva germana era més de Heidi, i segons ma mare plorava i tot mirant Heidi. Sí, bueno, n'hi ha capítols el dia que Piara s'alça de la cadira de rodes, ese moment és... És crític, un moment. Sí. Pues diu que pots anar a veure la cabanya de Heidi, amb Vivi a l'abuelo, en Cantàbria. Ai, no estan los Alpes? No sé si han fet... Mira, en Mogrovejo. en Camaleño, que està allí en Cantàbria, si voleu anar, perquè estan fent muy cerca de Pendes, en el municipi de Cillórigo, calla, on estàs? Cillórigo de Liébana, que això és molt de Cantàbria. Pues diu que van a fer Heidi, la reina de les muntanyes, la pel·lícula. I han fet una cabanya allí, però que pega un tro, però que és una producció anglo-índia. Què me dius? Sí, sí. Ah, sí, pues así que té 40 metres. Mira tu. En sis finestres. Tot allí. En corredor i tot, en un porche. Ah, pues sí. 40 metres tindria la de... Sí, perquè no era molt gran, eh? Jo crec que menjaven, dormien, cuinaven i tot. Com la cabanya valenciana, és com sí, canyes i barro, sí. Però, clar, allí, en compte de canyes i barro i fang, pues allà ho feia, pues, l'home, l'abuelo ho feia més en pissarra, perquè allí tenen una altra tècnica. Però sí, tot a orri allí, perquè, clar, ja posat a que posaves la llar, també feies el dinar. Clar. I era, pues, tot una... Pues, aixina tots a orri. Te calfaves igual. Pues mira, que bonico. No sabia que anaven a fer una pel·lícula de Heidi. A veure, Cantàbria és impressionant. Vull dir, no podien haver buscat un enclau millor. Sí, perquè al final és que és una trilogia, no? Escrita per Paul Watson. Anda, però que el director jo no el puc traduir, eh? Baba Talwar, serà? Baba Talwar, una directora índia. Bueno, que allí en Bollywood tenen molt de això. Bueno, total, que si voleu anar a voler la cabanya de Heidi, pues que està en Camaleño, en Cantàbria. Che. Ai, que hem quedat, home, que hem quedat en Manuel Lombo, que és este xicón de Sevilla, que canta molt bonic, a presentar-nos el seu nou disc, ja està per així, aixina que va, que farem tard, vinga, va. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué, te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Diga usted que sí. Llena de intensidad, llena de talento. Estas canciones que, en fin, le llegan a uno. Y además, como habéis visto, con una instrumentación muy muy cuidada, muy cuidada. Dices, pero ¿qué es este muchacho? Esta voz parece que me recuerda, parece que me... Bueno, pues este muchacho es un chico muy joven, aunque ya lleva bastantes tumbos dados por esto de la música, porque este que firma es ya su quinto trabajo. Él es de Sevilla, bueno, de Sevilla, él es de Dos Hermanas, ¿sabes lo que te digo? Que es Sevilla, pero como más Sevilla, ¿sabes lo que te digo? Y él es Manuel Lombo, es un placer que esté aquí con nosotros. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Pues fenomenal, encantado de estar aquí con vosotros compartiendo un rato. Qué bonito esto, ¿eh? Muchas gracias. Me ha gustado más lo de un chico joven. Eso me ha gustado todavía más. No, te veo aquí hecho un chaval. Manuel Lombo nos firma este quinto trabajo, que claro, dice, ya en el título lleva un poco también la penitencia, vengo a decirte, yo, pues, vamos, está claro que es tu trabajo obviamente más personal, lo has querido poner un sello muy especial y mucho curro, por lo que se ve también. Sí, hemos trabajado muchísimo en él y bueno, el título yo creo que concentra muy bien el concepto que tiene el disco, ¿no? Está entero compuesto por mí, excepto una versión, y bueno, he participado en todo, desde la maquetación de los temas, a elegir la tipografía, pasando por el tema de la imagen, o sea, he estado muy, muy, muy, muy pendiente y nos ha llevado al final a que tengamos este trabajo, pero por un cúmulo de cosas bonitas que han ido pasando. Ha sido un trabajo muy, muy natural en ese sentido. Se ha estado como en la generación un poco del talento que hay alrededor, pero como vemos, muy supervisando todos y cada uno de los detalles, digo, ya de este quinto trabajo, en el que hay muchos temas propios y en el que Manuel Lombo se muestra el mismo, se muestra tal y como es. En cuanto a, claro, hemos visto un arranque con unos arreglos, con muchísima cuerda, con muchísima fuerza, muy a lo, entiéndeme, conservando toda la distancia, muy a lo Rafael. Sí, pero, sí, absolutamente. Para mí es, ¿verdad? Para mí es un orgullo que me digas eso, porque en realidad dentro de este disco hay, digamos, dos vertientes, ¿no?, musicales, una que es más pop y otra que recuerda mucho a esas canciones grandes de los años 50, y bueno, sí, tipo, claro que sí, tipo Rafael, hay otra muy Sinatra también, composiciones muy tipo de Manuel Alejandro, entonces claramente, bueno, pues me ha impactado que hagas esa apreciación, porque realmente un poco, no lo que hemos querido realizar, pero sí nos hemos dado cuenta que sonaba eso y estamos muy satisfechos. Pinceladas de jazz, nos encontramos pinceladas. El hecho de que haya un grupo de cuerda tan potente le da una personalidad también muy especial al disco. Hay aromas, que te vas de repente a Cuba, te vienes para aquí, te vienes para allá, aunque tu personalidad a la hora de cantar es muy de raíz, es muy sí. De cante, ¿no, Manuel? Sí, yo vengo de hacer flamenco ortodoxo y quizás este trabajo no tenga nada absolutamente que ver con lo que he venido haciendo, porque he estado, bueno, he cantado de una forma no diferente, la voz sigue siendo la misma, pero sí que tenía otra intención. Yo normalmente suelo ser mucho más andaluz cantando y esta vez lo he hecho de forma diferente. Bueno, iremos escuchando, iremos dando pinceladas al disco, a este quinto disco de Manuel Lombo. Hemos empezado con ese Lo que un día empezaste realmente, que tiene mucha fuerza. Vamos a escuchar un poquito, si os parece, del single para el que Manuel Lombo nos tiene guardada unas cositas. Vamos a ver. Guardo los granos de arena de un reloj que puse boca abajo, miles de emociones, cientos de oraciones, un deseo intacto que apenas aguanto. Guardo unas ganas locas de alcanzar el cielo dados de la mano, letras de canciones, tardes de pasiones. Y aquí lo estáis escuchando en Muestra 97.7 Radio, este primer sencillo o tema de presentación. Claro, todavía tenemos aquí el single, ¿verdad?, cuando los discos eran de vinilo. Bueno, el tema de presentación de Manuel Lombo, yo, que se llama Guardo. Entonces, ¿tú dices que estos temas son tuyos? ¿Firmas por ti? Todos, todos. Pero sí, he visto ahí en tu página web, dice que Manuel dice, no, si no toca ningún instrumento, ¿tú cómo lo haces? Pues eso muchas veces me dice el productor, y como llegas a este punto, yo siempre voy pues con el móvil encima, que ya sabemos que los móviles ahora hacen de todo, y entonces lo que hago, a mí normalmente me viene una música acompañada de algo de letra siempre, entonces voy rápidamente, va, grabo, porque me puede pasar en cualquier... Te pillan en autobús, contacto, te pillan en el semáforo, esté, sí, y te pones allí a cantarlo aquello, y la señora de al lado dice, bueno, este muchacho... Exactamente, entonces pillo la idea, luego desarrollo, y sí que es cierto que hay algo curioso, porque bueno, yo el acorde sí lo tengo mentalmente en la cabeza, sé cuál es, entonces lo que necesito luego es un músico ya que se sienta a mi lado y busquemos ya, y le diga, eso es lo que quiero. Entonces muchas veces... pues sí, les extraña que no... Bueno, ¿y cómo has llegado aquí si no sabes música? Digo, pues mira, no lo sé, lo tengo todo en la cabeza y es algo natural. Pero bueno, hoy en día, como hay buenos profesionales, pues es fácil. No tocar un instrumento tocar no significa que no seas musical, y por supuesto que lo eres, y como llevas la voz arriba y abajo, ¿no? Hablabas de tus raíces, Manuel, de cante. Oye, hablábamos de dos hermanas. Oye, que ha sido la Semana Santa hace nada. Sí. Esa madrugada... Eso como es para un muchacho como tú que quiere tanto y siente la saeta y eso de la Semana Santa, es muy grande, ¿no? Yo la vivo intensamente. Además, esta Semana Santa ha sido muy muy especial porque, entre otras muchas cosas, hemos tenido la visita de un grande como es Mario Testino en Sevilla, y entonces pues he tenido la oportunidad también de ser fotografiado por este grande y bueno, e incluso cantando, ¿no?, en el Jueves Santo en Sevilla. Yo la vivo de forma muy especial. De hecho, es la fiesta que más me gusta. No soy yo mucho de feria. Me gusta muchísimo más la Semana Santa porque creo que es la expresión mayor que tiene Sevilla. No solamente en religiosidad, confluyen muchas cosas. El folclore, el sentir popular, lo que es la belleza, ya no solamente de la ciudad, sino de lo que está pasando en la ciudad durante esos días, me gusta muchísimo, y bueno, hace nada que la estábamos viviendo. Y me gusta cuando describís la Semana Santa como la mayor expresión de amor, ¿no?, del pueblo sevillano hacia todo, hacia lo divino y hacia lo humano, ¿no?, hacia vosotros mismos y a los que os reciben, ¿no? He visto también que en tu currículum hay una tal Cristina Jeren, a la que no conocía, pero que he rascado un poquito en su trayectoria, y hay que ver esta señora que te haya tocado un poco con la varita mágica de ser tu mecenas, ¿no? Pues sí, es un personaje absolutamente desconocido para la gran mayoría, incluso para la gente de Sevilla, de Andalucía, pero ha hecho mucho por el flamenco. Ella, su historia es apasionante, absolutamente, porque además, bueno, viene de una familia norteamericana muy muy importante, y su padre pues tenía cierto feeling con España, con el flamenco, con el mundo de los toros, y su hobby en verano era venir a España y ser chofer de los toros de la época, de Cagancho, de Ordóñez. Oh, fíjate. Entonces Cristina conoce España, conoce el flamenco, y bueno, pues se compra aquí una finca y tal, empieza a venir a vivir, y llega un punto de su vida que ella piensa que el flamenco se puede enseñar, que las tres disciplinas pueden enseñarse, que no tienes por qué estar siempre yendo a un tablao y robando, esperando a que, como se hacía antes, ¿no?, que tal cantado se emborrachase y cantase la soledad para tú pillarle, hasta tú aprenderte una soledad, cuántas veces tenía que ir detrás del cantado, ¿no? Entonces montó la primera escuela. Aparte de que ella, bueno, pues por ser americano y la educación que ha recibido, tiene muy presente el concepto del mecenazgo en casa de sus antepasados. Su bisabuelo fue mecenas de Marconi, y entonces se dio la primera emisión de radio desde casa de su bisabuelo en Filadelfia. Entonces tiene muy muy presente lo que es el mecenazgo, y ella no solamente me ha ayudado a mí, ha ayudado a otros muchos jóvenes, incluso, bueno, chicos de raza gitana en riesgo de exclusión social, que hoy en día tienen su propia compañía y están triunfando. Ha hecho muchísimo por el flamenco y por mí, porque para mí es como una segunda madre, ¿no? Entonces, por partida doble. Coño, que bien me está cayendo, ¿eh? Cristina Jerez. Que la nieta del inventor de todo esto, por lo que respecta a los radiofonistas, y además apoyando, pues... Tiene historias muy, muy, muy bonitas y muy apasionantes, sí. Tiene un programa de radio, tiene uno de televisión o una serie, ¿eh? Cristina Jerez, ¿no? Bien, me la voy a apuntar. Tú de todas maneras, también estábamos hablando de la ayuda que hace Cristina Jeren a los niños con riesgo de exclusión y demás a través del arte. Tú empezaste también muy niño subirte a los tablaos, ya bailar y a todo eso, ¿no? Que decir, lo tuyo con el arte de bien chiquitito, ¿no? Yo siempre he estado muy vinculado a la música. Es más, siempre digo que llegué bastante tarde. Yo he sido bastante tardío en todo en mi vida, ¿no? Desde el carnet de conducir, que me lo saqué con 27 tacos, a grabar mi primer disco. Que a pesar de eso, el tiempo que llevaba vinculado con todo esto, tardé mucho. Me lo saqué a la vez que saqué el disco y el carnet de conducir también lo mismo. Recuerdo además de ir haciendo las prácticas del coche y sonando el primer single en la radio. Era muy divertido. Y bueno, pues en mí descubrir la típica actitud en el colegio. Entonces la profesora de música ya empezó a darme clases y luego sí que pasé al grupo de danza de dos hermanas con el que viajé muchísimo por todo el mundo, un grupo de folclore del que me he nutrido, ¿no? Artísticamente y bueno, fui miembro durante 13 años, ¿no? Hasta que ya empecé mi carrera profesional, pero realmente ha sido lo que me ha dado el saber estar en un escenario. Ha sido muchos años viajando y pisando escenarios por todo el mundo, maravilloso, y ha sido de lo que he bebido, de lo que he aprendido. Con Pasión Vega, ¿no? Con tu María Jiménez, que por lo que sé le tienes mucho ahí cariño, comenzó, o hay como un feeling mutuo de ese huracán todo, de la naturaleza. Ahí comenzó todo. Jiménez. María siempre también es muy generosa con los demás artistas, y yo la conocía de Sevilla, y bueno, pues teníamos una relación muy bonita, y nos gustaba mucho cantar juntos, y de repente me anda un programa de televisión y quiero llevarte. Ahí empezó todo, ¿no? Era muy complicado porque, bueno, yo no era nada conocido. Entonces María decía, tengo un chico que canta. Aquel programa que salía, ¿eh? Ya con todo, lleno de velas y todo aquello. Exactamente, que tuvo mucho, sí, hombre, sí, tuvo sí, muchísima sí, popularidad ese, sí, ese sí, programa. Y bueno, lo curioso era que, claro, yo no era un personaje conocido ni atrayente para el programa, porque, bueno, iban gente muy conocida, ¿no? Pero ella luchó, y un día me metieron al final del programa cantando con ella. Y yo entonces estaba en Estados Unidos, estaba con Cristina precisamente haciendo un espectáculo de flamenco en el Metropolitan. Y estaba Pasión Vega además con nosotros. Y bueno, me llama, oye, te he conseguido un hueco. Me vengo a España, grabo el programa y con la misma me vuelvo a ir a Estados Unidos sin saber. Y un día, pues nada, me llama Cristina, oye, María te está intentando localizar. Y ya me llama, yo estaba además en otro estado, en fin, una historia. Tienes que venirte a España, que esto ha sido un éxito, que quieren que repitamos, qué tal. Y entonces, bueno, pues empecé de manera ya semanal a salir en ese programa y ahí empezó todo. Ya grabé el primer disco y empezó toda esta locura preciosa. Entonces a María realmente le debo esa apuesta que hizo en aquel momento por mí. Bueno, esta locura preciosa, en efecto, que está pues presentándonos Manuel Lombo y que se llama Yo. Oye, precisamente, ya que estamos hablando de Nueva York, vamos a ver. De Nueva York tiene cuatro columnas de fuego, huracán de negras palomas. Pues sabe mal pisarlo, vamos con el tiempo como vamos. Manuel Lombo, vaya homenaje al maestro Morente, Enrique Morente, en esta aurora de Nueva York, ¿eh? Esta canción además es mi favorita, y desde que Enrique se marchó tenía la idea de hacerla. Quizá en este disco era en el que menos encajaba, ¿no? Por la línea que llevaba musicalmente, pero dije, mira, como sea, hay que hacerla porque tengo este gusto y me he permitido el capricho de incluirla. Y bueno, ha encajado musicalmente muy bien con las demás canciones, porque los arreglos los hemos llevado al mismo terreno que están las demás canciones, y ha resultado una joya para este disco. Desde luego, es preciosa y sitúa precisamente en ese arco de eclecticismo en el que se mueve Manuel. Su voz, su raíz, su escuela de cante está ahí, pero se la lleva de un lado a otro, y fijaos que es capaz de aquí de meterle mano a este gran temazo del maestro Enrique Morente, como es La Aurora de Nueva York. Precisamente, no, bueno, si es en Nueva York, pues en el Soho o donde te has hecho las fotos, pero tiene un poco esa pinta, ¿no? Sí, sí, es muy vinculado con la Gran Manzana, ¿no, Manuel? Sí, suelo viajar muchísimo allí por el hecho de que Cristina es de allí, ¿no? Y bueno, y como te decía antes, ha sido todo un cúmulo de casualidades. Teníamos hecha una serie de fotos de estudio que iban a ser la imagen del disco y de repente coincidí con mi fotógrafo que estaba trabajando en Nueva York y que además también es de dos hermanas, y nos dedicamos a, bueno, vamos a divertirnos. Entonces salíamos por la calle y pum, pum, hacíamos fotos. De repente en la terraza de la casa descubrimos, y aquí hay, bueno, yo creo que me voy a subir aquí, hacemos una foto tal, y al final resulta que bueno, hemos decidido que esa fuera un poco la imagen del disco. También hay una versión en inglés de un tema mío propio, que bueno, la orquestación sonaba así, venga, vamos a hacerla en inglés. O sea, ha sido todo como ir creando un trabajo que ha resultado al final muy un cúmulo eso de casualidades bonitas. Bueno, pues 15 canciones, desde luego un empaque muy internacional. Y oye, Manuel, pues yo que sé, toda la suerte del mundo que merece este trabajo, porque le has echado mucho trabajo y hay mucho talento en él. Manuel Lombo, vamos a estar atentos a tu página web a ver si vienes por Valencia, ¿no? Pues sí, espero venir prontito. El disco nada, está recién salido y estamos cerrando, bueno, primero eso, juego en casa, Sevilla, Córdoba, Málaga, Madrid, Barcelona, pero tengo mucha ilusión y me gustaría venir por aquí, ojalá sea posible y nos volvamos a ver. Será un placer. Muchas gracias, Manuel Lombo. Un abrazo. Yo te quiero así, con esa boca alerta para sonreír, los ojos bien abiertos para descubrir lo que nos trae la vida día a día, día a día. Siempre estás ahí para darme un consejo que pueda seguir. Nos enseñó el destino lo que era sufrir, pero nos hizo fuertes para siempre, siempre, siempre. Servicios informativos. I amb l'última informativa arriba César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Eusebio Monzó va assumir a partir de demà el càrrec de portaveu del Partit Popular a València. Sí, l'únic regidor del partit que no està investigat en el cas Imelsa, en esa peça separada del cas Imelsa, assenyala avui que ocuparà el càrrec de forma temporal. Ha dit que ho farà en un moment difícil i per tal de prestar un servei com a exercici de responsabilitat. El regidor ha manifestat, ho ha dit això abans del primer ple, en el que els nou concejals, nou edils del PP investigats per suposat blanqueig de diners, han actuat com a integrants del Grup Popular, però en qualitat d'independents, després de que el Comitè Nacional del Partit, el Comitè de Drets i Garanties, els suspenera cautelarment de militància. Abans d'aquest ple també ha parlat Alfonso Novo, el fins encara portaveu del PP al Ajuntament de València. Ha dit que Bonich no s'ha equivocat ni té que anar-se'n per tal de fixar aquest termini de 10 dies per a que els regidors investigats abandonessin l'escó. Ara bé, diu Novo que Bonich ha d'entendre que els regidors estan sotmesos a un procediment informatiu obert per la Direcció Nacional i fins que no es tanque, pues no es pot actuar. El sistema universitari de la Comunitat Valenciana, el tercer a Espanya en rendiment docent. Sí, ho diu la classificació sobre el sistema universitari espanyol elaborada per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques. Segons aquesta enquesta, els sistemes universitaris més importants, més potents, són el català i el càntabre, per davant del de la Comunitat Valenciana. La classificació també posa de manifest que les millors universitats del país són les públiques. Les vendes del comerç minorista han pujat en la comunitat durant el mes de febrer. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, han augmentat més d'un 9% respecte al mateix mes de 2015. Durant aquest període també s'ha incrementat el treball en el sector, en aquest cas un 2,3%. Al conjunt del país, les vendes del comerç minorista també han augmentat. Ho han fet en menor mesura que en la Comunitat Valenciana, ho han fet en un 7%. També s'ha incrementat el treball al sector, en aquest cas un 1,6%. La nostra comunitat valenciana també s'ha situat entre els principals destinacions elegides pels residents a Espanya durant el 2015. Són dades de l'enquesta de turisme de residents que col·loquen a Andalusia i Catalunya per davant de la comunitat valenciana com a destinacions preferides pels turistes nacionals. En canvi, la Rioja, Navarra i Múrcia ocupen l'últim lloc en aquesta classificació. L'any passat es van realitzar més de 175 milions de viatges pel nostre país, un 5% més que el 2015. En les despeses totals d'aquests viatges van superar els 38.000 milions d'euros. Han trobat un cadàver a l'entrada d'un túnel ferroviari. Ha sigut aquesta matinada a la localitat d'Elda. Sí, el maquinista d'un tren de viatgers que anava a buit en aquest moment ha localitzat el cos del mort a l'altura de la localitat alacantina. Segons fonts de Renfe, el cadàver estava junt a la via. El tren que habitualment fa el trajecte Múrcia-València es dirigia cap a Sacs. Després de produir-se aquesta troballa, ha quedat parat el tren fins que l'autoritat judicial ha autoritzat l'alçament del cadàver. A pesar d'això, el succés no ha afectat a la circulació dels trens de la zona. Pronòstic de l'horatge. Una jornada d'avui, César, marcada pel vent de ponent, i això suposarà una nova pujada de temperatures. Així al litoral, sí. De fet, està establert l'avís groc per vent, fort vent, davant de la possibilitat que les ratxes arriben fins als 80 km per hora. A València i Alacant, avís taronja és un punt més de risc a la província de Castelló. Allí està previst que aquestes ratxes fortes de vent de l'oest o del nord-oest en una zona pues, arriben fins als 100 km per hora. Un dia en què la cota de neu baixa als 1.000 metres, un dia en què en principi tenim intervals nuvolosos, encara que a partir de la vesprada podrien formar-se núvols d'evolució que podrien deixar alguna pluixeta, sobretot a l'interior nord de la província de Castelló. Les temperatures avui, que al contrari que ahir, pugen les màximes al litoral, fins a fregar els 24 graus a València, i les mínimes, en canvi, baixen de forma important. Avui estan fregant els 18-20 graus a l'interior de la província de València. La situació a tot el país, Ximo, ja te comentava que degut a l'entrada d'una bolsa d'aire fred pues, està fent que baixen totes les temperatures, que ploga en la major part del país. La situació tendeix a arreglar-se este cap de setmana, per tant, sobretot el dissabte va haver sol en la comunitat valenciana, apareixeran alguns núvols que poden deixar una pluixeta al diumenge, però sense importància. Bueno, pues això és el que n'hi ha. De moment, tornem a quedar a les 12 de la vesprada en César Molins per actualitzar la informació. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. Una i cinc minuts, temps per a la informació esportiva valenciana i valencianista, i en estos moments està tenint lloc la posada de llarg, o estava prevista que aixina fora, la presentació del nou míster, el nou entrenador del València, després de la fulminant, bueno, no tan fulminant, perquè han tardat una miqueta des de Singapur, però vaja, el cese de Gary Neville. Ja sabeu que serà el tècnic basc Paco Ayestarán, qui fora el seu ajudant de Gary Neville, qui acabarà la temporada. Què dirà Paco Ayestarán, la seva roda de premsa, quines preguntes contestarà, què és el que ha passat, qui compareixerà també per part del club per explicar la destitució de Gary Neville, ho sabem d'ací un minut. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos, y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. En Casti cumplimos 25 años y para celebrarlo queremos obsequiar a nuestros amigos y clientes con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Pero rebajas, rebajas, rebajas de verdad. No te las puedes perder porque vas a encontrar auténticos chollos en trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. O la teua falla es de categoría internacional o encara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. La 1:07, sona sintonia futbolera. Este radio que dediquem en València Abierta a parlar de l'actualitat del València. Convulsa de nou, sorprenent, ahir per la vesprada, gol en la condomina. Novedades informatives. Què? Com? Gary Neville, que ho han despedido. Che, això com és? Com ha sigut això? Ara, justament, ha sorprès, de dia per la vesprada. Acabava de vindre l'home també, o encara no havia vingut del seu compromís en la selecció. Claro, 30 milions de súbditos ingleses són més importants que l'afició del València. Total, que no sé si per fax o perquè li va tocar Peter Lim i li ha dit, com quan s'acaben les pel·lícules, Gary, this is the end. Bueno, i Gary Neville que ha dit, hombre, jo me pensava que plovia i era obvio que cauia. Jo creia que estava preparat. Jo he fet el que he pogut, però bueno. Don Vicente, wow, com se encuentra usted esta mañana, feliz. Ante la nueva esperanzado, ante la nueva etapa, feliz porque nos hemos deshecho de Gary Neville. Era un cambio a mí, lo contrario de lo que pasa en Twitter y Facebook, y dicen, y ahora se lo cargan. Oye, si está todo el mundo pidiendo que se lo carguen desde hace un montón de tiempo, hay un cambio. En Twitter la gente que renegar y remuga per definición. Sí, no, se está claro. Dius A, pues B. Dius lo, yo estoy en Twitter, pero me ha abierto cuenta en Facebook porque me has templado. Oiga. ¿Facebook es más templado? Más templado. Ah, pues hay que dar unas leches en Facebook también importantes. Pero bueno. Espérese que me cojan. Yo vale. Simplemente digo que Gary Neville era un principiante en las labores de entrenador. Sí. Creo que ha sido correcto su trato en el Valencia y por el Valencia, no su trabajo. Obviamente no ha estado a la altura de lo que necesitaba un club como el Valencia Club de Fútbol. Ayer se despidió, yo creo que bien, porque ha dicho yo pensaba que podía y no he podido. Mm. Es una forma de reconocer él mismo su fracaso. Creo que es una destitución ya pensada antes de que Inglaterra jugara sus dos partidos amistosos. Es decir, lo hemos tirado más tarde por respeto a Inglaterra, yo creo que por respeto al Valencia Club de Fútbol, porque, ojo, si hay que trabajar con ahí estará, pues mejor hace 15 días que no hoy mismo. Ahí estarán, le damos la bienvenida. Es un técnico de la casa, trabajó en un gran Valencia como preparador físico del equipo, ahora viene como míster, se ha traído a sus dos personas de confianza, tiene 8 partidos por delante para jugarse la vida. Yo estoy convencido que el descenso es imposible, ya se lo he dicho muchas veces, señor Rovira, y usted siempre me mira con cara rara. No, cara rara, pues collons, pues que sí, pues que yo encara tinc una miqueta de por en el cos, que vol que vamos diga. A ver, quedan 24 puntos por jugar. Sí, ya usé. Que tres equipos, sí, pero a los que ahora le sacas 6 puntos, te arranquen 7. Ojo, los tres equipos. Mm. Es muy complicado. ¿Y sabe por qué están por debajo? Porque aún son peores que Valencia. Porque aún son peores que Valencia. Entonces yo estoy muy, en ese aspecto estoy muy tranquilo. Ahora, toco, sí, pues. Sí, ¿qué me gustaría? Pues ver un cambio en la actitud de los futbolistas. Ver a los futbolistas que saben, cuando llega un entrenador, que se tiene que dejar la piel. Quiero verlo ya en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Eso es. De este próximo sábado. Eso es. Y qué mejor que un cambio para ver quién se motiva y quién no. Y el futbolista que no se motive es que no vale con Gary Neville, no vale con ahí estarán y no vale con el Sunsun Corda. Está bien dicho el Sunsun Corda. El Sunsun Corda, muy bien, está muy bien explicado. Sí, señor. Y ahora ya mis excusas ya a Suárez no pueden posar. Vete, ya, Parejo y compañía, ya no, es que Nuno es muy burro, no, es que Neville, es que no la tenemos. Bueno, escolta, va, a la faena que queden 8 partits, en efecte, i ens hem de salvar. La presentació de Paco Allestarán havia d'haver començat a la 1 de la vesprada, però vostè ja sap per experiència pròpia, bueno, propia ajena y de todo, no. Dentro del club y desde fuera, que esto de la puntualidad de las ruedas de prensa del Valencia es relativo. Yo cosa... cuando fui jefe de prensa del Valencia no empecé una rueda de prensa puntual, jamás. ¿A nunca? Nunca. Vale, de acuerdo. Entonces, oiga, usted ya daba tiempo a montar las cosas, a hacerlo todo bien. Bueno, pues allá está el nuestro compañero Salva Folgado. En efecto, el día de una tensa ha montado todos los artilugios y todos los aparells. Y es Salva, ¿qué tal? Com esteu, bonicos? Molt bé, artista, eh? Que bé que te sentim. Quina línia més neta i més estupenda. Categoria, i més... estem així, Ximo, de categoria. Oita. Com cal. Molt bé, com ha de ser, sí senyor. Com cal, Ximo, sí senyor. Bueno, què has espigolat per ell? Com està l'ambient? Pues así, expectació màxima en la sala de premsa de les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna. Acaba d'entrar el cap de premsa de la primera plantilla, això vol dir que no tardaran massa en compareixer els protagonistes, que no són altres que la Ijun, la presidenta del Consell d'Administració del València, del director esportiu Suso García Pitarch i del nou entrenador de Paco ahí estarán, que desde ahí es que va a hacerse cargo de la plantilla del Valencia. ¿Está para Antalés Navarro? Pues si podemos contarlo. Muchas preguntas. ¿Habrá posibilidad de que todos los medios preguntéis? Sí. Pero sí que rogamos que se haga una pregunta por medio para que todo el mundo tenga la posibilidad y evidentemente vale. No se alargue de un modo exagerado, ¿vale? Una per cada uno, que se podrá hacer sí. Preguntas por parte de todos los medios, pero una pregunta sí, por cada medio, ¿vale? ¿Qué sonido? No. Salvador, tú ya tienes preparada la pregunta, ¿no? El una preguntón. Una permecha de comunicación, en cara que ya te digo yo que algún listo ya habrá, que dirá, y de una pregunta fará dos. Sí, esto no sé qué, no sé cuántos, o bien por el contrario, opina exacto, usted exacto. Que no sé qué, no sé cuántos, teniendo en cuenta que lo otro y más allá. A lo cual ahí estarán, contestarán. ¿Me puede repetir la respuesta? Claro, eso es que pasa que ya hemos mitjans de comunicación, si no paren de preguntar dos, pues al final la rueda de prensa se puede extender en mes en ya de l'hora. Y para mí también una rueda de prensa de mes de una hora de durada, pues es una barbaridad. Perquè sí, ja de tot, i hi ha gent que pregunta en tots els respectes per als companys, però hi ha gent que pregunta coses que tenen trellat, i hi ha gent que pregunta coses que, pues, que estan de sobre en qualsevol roda de premsa. Per tant, jo crec que per a que no se faci massa llarga, pues, el València sempre advertís una pregunta per mitjà de comunicació, encara que pues, el més avispat de una volta pues, fa dos preguntes, que és el que tractarem de fer quan ens donen el torn de claro, de parlar. Claro, que tu també intentaràs fer. De ràdio. Sí. Correcte. Per cert, està per així ja. És un home polivalent, és un home, diré, multimèdia. Acaba de fer un directe per als nostres germans de Levante Televisió, que també va oferir la roda de premsa de l'Aijun, Paco Allestaran, Suso García Pitarc. Ja el tenim també així, enxufat, a la línia RDSI, amb la que avui contem des de les instal·lacions de la sala de premsa de la Ciutat Esportiva de Paterna, a Manol Montal. Che, tu. Qui us ha de presentar-me, tu? Me canxo la mar, Serena. Vos vaig veure fent tu supermurciélago especial, també dedicat a la destitució fulminant de... Escolta, una cosa te vas a dir, ningú dona més a nit que esta casa entre la ràdio i la tele de 11 a 11 i mitja el programa especial Murciélago amb Vicenç Sempere i Salva i un servidor i després el de 11 i mitja a 1 el habitual Esports 90 a nit des de les 11 i mitja fins a l'una de la matina, d'hora i mitja més, per total dues hores ningú dona a nit més temps d'informació sobre la notícia del dia que era la destitució de Gary Neville que aquesta casa, o sigui que endavant ja per tot. Sorpresos, en general, per el moment, per la manera en què se comunica, per el temps en què se comunica la destitució de Gary Neville? Hi havia run-run, és evident. De fet, parlàvem el dilluns amb la jefa, amb Susana, per tal de fer les previsions del cap de setmana, dels programes, perquè venen dies festius per mig i tal, i teníem previst que en un moment donat hi haguera que fer algun especial, si és perguera en les Palmes el dissabte, però ahir, evidentment, era un temps que no teníem per a res controlat i que no pensàvem en cap moment que poguera donar pas a la destitució de Gary Neville. I tal i com contàrem a nit, tant en la tele com després en la ràdio, informació que a més ve avalada per el corresponsal de The Guardian en Espanya, que és home del cercle íntim de Gary Neville. Gary Neville ja coneix quan va a incorporar-se a la selecció britànica, que ja no va ser entrenador del València a la tornada, i l'últim favor, l'últim gran favor del seu amic Peter Lim és el de no comunicar-ho públicament per a evitar-li tot el rebombor i tota la pressió mediàtica allí de la premsa tabloide sensacionalista anglesa. Això és l'últim favor que li fa Peter Lim a Gary Neville, que sap que ja no va ser entrenador del València. Ell també ho amaga en la concentració anglesa, però que, com dèiem, en el mateix dia, no al cent de dilluns, sinó dimarts, en una sèrie de reunions que n'hi ha, i a més recorde que traguérem amb tota profusió de detalls els companys de Superdeport en grandíssimes fotos molt significatives, primer en la reunió en el club i després en aquesta reunió en el Westin and Kinko. Ahir ell ja va conèixer que no anava a ser més entrenador del València Club de Futbol i que la propietat havia decidit que el seu periple com a màxim responsable de la banqueta del València havia finalitzat. Claro, si en aquest Don Vicente això se coneix, la decisió se pren després del partit del Celta, perquè el resultat exigia ja un canvi, Don Vicente, dígame. Lo conoce el entrenador. Yo le digo a usted que ayer en la Ciudad Deportiva de Paterna, antes del entrenamiento, había futbolistas y despedidos que no tenían ni idea lo que iba a suceder con ellos. Bau Terrao, Chimo, a mí me consta, cap de futbolistas de la primera plantilla cap dels empleats sabia el que anava a ocórrer ahir de vesprada en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Va caure com una bomba l'anunci de que Neville no continuaria. Ho sabia el tècnic, ho manejava Phil Neville, ho sabia Paco Allestaran, però els treballadors del dia a dia del vestidor principal de Paterna i la plantilla de futbolistes no sabien el que anava a passar amb el tècnic. Totalment d'acord. La intrahistòria dels fets de com arribem a aquesta història és perquè en el moment se produeix la història de la institució, en el moment se produeix el comunicat públic per part del València Club de Futbol de la institució de Gary Neville, lògicament comencem a espigolar, a manejar-se, i ens asseguren que no és una decisió que s'haguera pres en el dia d'avui, que sí se fe, o el dia d'ahir, que sí se va fer públic en el dia d'ahir. Continuem investigant fins a poder contactar amb gent de la premsa anglesa, de l'entorn de la selecció anglesa, que en un principi comencen a dubtar quan donem la informació, però lligant caps i, com dèiem, parlant amb el cercle més íntim de Gary Neville, es confirmen això, que el ja exentrenador sabia que no anava a ser-ho a la seva tornada a València i que ja se'n va a aquesta concentració per als dos amistosos que juga la selecció anglesa, absolutament sabedor que ja no se sentarà a la banqueta. En efecte, ho sap ell, i com bé diu Vicente Bau i com bé acaba de córrer per la seva folgada, hi ha gent ja acomiadats, i n'hi ha també jugadors que no sabien absolutament res del que anava a córrer de vesprada. Ullis Caperico Valero en el diari Levante ha preguntat a jugadors, a gent que coneix molt bé el club i té molt bona trajectòria, com Álvaro Cervera, com el Xufa Ferran Giner, com Fernando Gómez, i tots coincidixen, diguem, en el titular de Perico en les pàgines esportives del Mercantil Valenciano. Diu que si han pres aquesta decisió ara, perquè ha sorprès el moment, no? És perquè tenen por al descens. Vostè sí, conveniu en esta reflexió? Mira, el comunicat públic d'ahir del València, si el teniu davant, companys, deixa dos, per a mi, dos missatges molt clars. Quan diu que el València Club de Futbol destituís l'entrenador, és a dir, no es produís com la eren uno el fet d'amagar-ho, de dulcificar-ho, de edulcorar-ho, de no ha dimitit però hem arribat a un acord, no. El València està dient a la gent: senyors, hem pres una decisió que era de fer fora l'entrenador. Amb això estàs investint públicament de galons la figura del director tècnic, de Suso García Vitals. Hi ha una decisió que s'ha pres en el club, i lògicament que depèn d'aquesta decisió del club és el director tècnic. I segon, en el final d'aquesta frase diu en ares d'una millor solució per al que resta de temporada. És a dir, ahir el València està reconeguent que n'hi ha una por al descens. Sí. I aquesta frase implícita de dir hem de millorar el que resta de la final de temporada és perquè n'hi ha una por evident al descens. En vistes al final de la present de temporada, sí, efectivament. I se'l vull partir si n'hi ha congojo. Bueno, pues adeu Neville, goodbye my friend. Moviment ja, per així. Bueno, pues estan sonando los cuartos. Oye, han llegado. Celebrarme un segundito, han llegado los ayudantes ya. Sí, sí, han treballat ja este Canela i Biela. Matí, tant David Canela com José Biela ja han treballat este matí. Los hombres de Paco, com en la serie, sí, de Policía Española. Los hombres de Paco que este matí han treballat a Paco. Pero Canela va a ser más templado con Gary Neville. Yo te digo una cosa. O le va a pegar un guantazo en Twitter como hace poco. Recordemos lo que voy a comentar. Estoy mes a tancar los puertos del Valencia. Mira, pues así está. En efecto. En efecto. Y la rueda de prensa arranca mes tard porque, uy, allí estarán, abans de ir a trabajar en la primera plantilla, pues como es normal, les ha tingut 45 minutos de charraeta. De charraeta. Pues la sesión arranca mes tard y la rueda de prensa arranca mes tard. Faremos una cosa. Con que nosotros a la una y media hem de parar y tenemos la nuestra sección también de actualidad festera, fallera y todo eso, seguimos la marcheta del programa. Deixem fins a mitja lo que se vaya raonant en la roda de premsa, extraguem els primers titulars, i si voleu que vallà menos quarts, tornem a connectar, companys, i ens aneu dient com va el tema. En el moment que hi hagi alguna declaració que digues assista a la molla de l'os, pues tornem a connectar i mos conteu com va la vaina. Per cert, ho comenta que Doña Ley Hunchan estarà per allí, no? Està sí. Perfecte. Ha nombrat mal a Ley Hun. No és Ley Hun, és Ley Hun. És todo junto. Bueno, i està parlant? No, encara no, però estan preparant-se. Estan ahí, encara que ubicant-se, que si m'assenten, que deixen la jaqueta. Estan afusellant les fotos, com és normal, a l'inici de cada roda de premsa. Sí, coge la cosa, sí. Content de fons el director de comunicació de Meia Vida Ganya. Bon dia a tots. Ahí està. Ahí estaran. Bona vesprada ja. Anem a començar la roda de premsa de presentació del nou entrenador, de Paco Allestaran. per a no eternitzar la roda de premsa, tots els mitjans de comunicació teniu la possibilitat de preguntar, però sí, una pregunta per mitjà de comunicació, perquè són molts en el dia d'avui, i anem a començar primer en una introducció per part de la nostra presidenta, de Lei Hung-chan, i després podreu formular les preguntes que considereu de forma oberta, tant al director esportiu, Suso García Pitar, com a Lei Hung, com a Paco Allestarán. Pues va a parlar Lei Hung-chan, está así preparada también la segunda traductora, así que de seguida arranquen las palabras de Lei Hung-chan, té el micro apagat, li diuen que ha d'encendre-lo. Me pueden escuchar bien, ¿verdad? Ahora sí. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Habrán visto nuestra declaración oficial del club de ayer y en este anuncio dijimos que el entrenador anterior, el señor Gary Neville, ha abandonado el club y que hemos designado a Paco Allestarán para ser el entrenador principal hasta el final de la temporada. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a Paco por aceptar este desafío en un momento difícil para el club. Paco ha estado con el club varios años en el pasado y estamos expectantes, esperamos su liderazgo, su contribución, su voluntad de dirigir el equipo para terminar la temporada con éxito. También me gustaría aprovechar esta ocasión para decir a todos en el club y también a nuestra afición que estamos pasando por un momento difícil esta temporada en el club. Todos estamos sufriendo. La gente del club sufre, yo también. Y he visto a la afición también sufriendo esta temporada, pero yo creo que es importante para mí decir a todos y recordar a todos que somos un club fuerte. Nunca hemos sido tan fuertes en nuestra historia y no vamos a tomar este momento malo a la ligera. Tenemos que hacer un gran trabajo en este momento y el equipo va a tener que dar lo mejor que tiene, su máximo nivel de compromiso junto con todos los que aman al Valencia para el resto de la temporada. Esta temporada no ha terminado todavía. Yo lo quiero recordar a todos. La temporada no ha terminado. Vamos a pelear todos los días, todos los partidos, hasta que termine la temporada. Y necesitamos que todos estén unidos con nosotros y que el equipo muestre el máximo nivel de compromiso y que asuma su responsabilidad junto con todos los que estamos aquí para llegar a los resultados, para entregar a nuestra afición los resultados que la afición necesita. Luego voy a tratar de contestar las preguntas que tengan y ahora voy a darle la palabra a Paco para que diga él también unas palabras. Una pequeña introducción también de Paco Allestarán, qué siente, qué piensa y cómo se encuentra en este momento nuestro nuevo entrenador. Bueno, pues el sentimiento os podéis imaginar. Uno cuando vuelve a un lugar en el cual pues se ha sentido cómodo, ha trabajado con determinación, se ha sentido querido y además las cosas funcionaron, pues me siento primero muy ilusionado y agradeciendo la oportunidad que el club me ha ofrecido de poder liderar este proyecto hasta final de temporada, y a partir de aquí pues tener claro que yo voy a tratar en la medida de lo posible de aportar mi conocimiento, mi experiencia, mi pasión, mi determinación en el día a día y mi capacidad de trabajo. Y eso es lo que voy a ofrecer y lo que voy a tratar de contagiar, pues no solo a los jugadores, sino también a todo el entorno, ¿no? Porque cuando hablamos del club, el club no son los jugadores, el club no es el entrenador, el club no es el consejo de administración, el club no son los aficionados, somos todos. Y creo que este tipo de situaciones, que no quiero extenderme mucho en la situación, porque al final las situaciones, al final hay que actuar sobre ellas, con lo cual, pero sí que es claro que todos pertenecemos a este club y que el beneficio del club es siempre el beneficio de todos, ¿no? Y creo que eso está muchas veces contrapuesto a cuando alguien piensa que el beneficio individual es el beneficio del club. Muchas veces no, muchas veces es lo contrario. Y tenemos que anteponer los intereses colectivos a los intereses individuales. Y por ahí vamos a ir. Y a partir de aquí, pues estoy abierto a vuestras preguntas y las contestaré con mucho, mucho agrado. Muy bien, vamos con las preguntas ya, por favor. Vais pidiendo la palabra, una pregunta por cada medio y tenemos que determinar a quién le formulamos la pregunta. ¿Vale? Muy bien. Por bueno, favor, arranca el toro de Paraules. En esta rueda de prensa, de momento me escondo a Talijún, presidente del Consejo de Administración de Valencia, y al nuevo técnico Paco, allí estarán. Ver, si me la pregunta, por favor. Sí. Aquí, Paco. Sí. Buenos días, Manu Jimeno, del Desmarque Valencia. Entrenador nuevo tampoco lo es, porque sí que has estado trabajando durante pues prácticamente el último mes. Hablamos de efecto Ayestarán cuando llegaste. El equipo ganó esos tres partidos a tu llegada. ¿Cómo se vuelve a insuflar aire fresco al equipo, Paco, para poder resolver y que se quede tranquilo la situación? Bueno, fundamentalmente teniendo claro que las situaciones cambian a partir del cambio individual. Es decir, cuando queremos grandes cambios, todo empieza por cambiar por uno mismo. Es decir, normalmente estamos esperando que los demás hagan algo por nosotros y es lo contrario, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por el grupo? Y a partir de ahí seguro que las cosas van a cambiar, ¿no? Si os acordáis, cuando Obama cogió la primera presidencia, el primer mensaje que mandó fue: no penséis lo que América puede hacer por vosotros, pensad lo que vosotros podéis hacer por América, ¿no? Pues estamos en la misma situación. Es decir, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros porque este club realmente vaya y vuelva al lugar que realmente le corresponde, ¿no? Aquí atrás, Mr. Víctor Lluch de Onda Cero. Quería saber si la decisión de prescindir de Miguel Ángel Angulo y de Sorlí es tuya y en este caso, ¿por qué? Compartida. No eludo responsabilidades porque al final es cuestión de eficacia. Es decir, cuando a mí me ofrecen el puesto, pongo dos condiciones. La primera es que, lógicamente, Gary tiene que estar de acuerdo, porque ya os digo desde ahora, si Gary hubiera dicho que no está de acuerdo, yo no estoy sentado aquí. Porque una de las cosas que he tenido claro siempre es que mis valores están por encima de los demás. Y si vais a la hemeroteca, veréis situaciones que he dejado pasar porque realmente había dado mi palabra anteriormente. Entonces eso lo tenía claro. Y la segunda fue que venía con mi cuerpo técnico. Es decir, cuando tú vas a hacer un trabajo es muy importante que compartas filosofía del juego, pero también valores. Valores de trabajo, valores de vida, cómo sientas el entrenamiento, cómo sientas la competición, pero cómo sientas la vida en general también. Entonces yo tengo la fortuna que tengo dos personas que comparten todo eso conmigo, que son David Caneda, que es mi asistente, y José Vila, que es mi preparador físico, el que me acompaña. Entonces, lógicamente, lo que no tiene sentido es suplantar puestos. Es decir, Miguel Angulo tenía el puesto de segundo entrenador y Jordi tenía el puesto de preparador físico, con lo cual el club lo tenía claro, que lo que no quería es tener un staff técnico amplio. Yo también, porque creo que en el pasado hemos cometido errores a ese nivel. Yo creo que es importante tener diversas opiniones, pero tampoco pueden ser demasiadas, ni pueden ser demasiadas, ni pueden ser muy dispares, ¿eh? El confrontar opiniones es importante, pero sobre todo en un corto periodo de tiempo, como son 7 semanas, hay que coger un camino y el camino tiene que ser claro, ¿no? Sí, aquí es en Chile, del diario Levante. Quería preguntar tanto a Paco como a Suso si habéis estado en contacto directo con Peter Lim en las últimas jornadas y, en caso afirmativo, ¿qué feedback os ha transmitido? Comienza él y luego te contestaré, sí, mi punto de vista. Sí, la realidad es que después de la Asamblea General de la Federación Española, que fue el martes pasado, yo viajé con Lei Jun y con Kim a Singapur y tuvimos varios días la oportunidad de analizar la situación y valorar todas las cuestiones que nos incumben, que nos preocupan y de las que, haciéndonos cargo, pues queríamos resolver. Cuando tomamos la decisión de sustituir a Gary por Paco, pedimos permiso a Gary para entablar esa situación, iniciar esa relación. Gary nos lo dio inmediatamente y a partir de ese momento invitamos a Paco a que viniera también a Singapur. Estuvo unas horas con nosotros, las suficientes para que se reuniera con Peter y que pudiéramos todos volver un poco a valorar la situación, que Peter conociera a Paco personalmente, que Paco le trasladara qué sentimientos, qué sentía y qué podía hacer por el club, y ahí tomamos esa decisión. Quiero aprovechar. Bueno, pues les primeres paraules com a nou míster valencianista en la presentació de... Ahí va, de Paco Ayestarán, tiene un acento vasco muy vasco. ¿Usted se acuerda cuando era el que llevaba todo el tema de los muchachos para que estén por fuertes? Por su dedicación. Los resultados no son solo suyos. Estarán, los resultados buenos o malos son una cuestión de mucha más gente. Y que luego está España. Él se considera vasco por encima de todas las cosas. Le estoy escuchando de fondo. Lo que hay que decir es que esta apuesta por Paco Ayestarán es una apuesta clara y rotunda de Suso García Pitars, el director general del Valencia Club de Fútbol, que por primera vez, desde que está en el Valencia Club de Fútbol, ejerce como tal. Efectivamente, estuvo en Singapur tratando este tema con Peter Lim. Ojo, aquí los temas se tratan en Singapur, señor Rovira, no se tratan en el acuario, en Gran Vía. Te tienes que ir a Singapur, y Suso ha estado en Singapur, y Suso tenía no solo la orden, sino que pidió el cese de Gary Neville. Bueno, que està acabada la primera de les reflexions. Anem a veure qui porta ara el palo de la gaita. Està clar que és Suso García Pitar, i anem a veure fins a quin punt ell va ser també l'inductor o el suggeridor del nou míster, perquè recordem que lo de Paco Ayestarán és acabar estos 8 partits que queden de temporada i salvar el València, traure la cara, és una bona oportunitat per a ell. M'ha cridat l'atenció tant que Paco Ayestarán com Suso García Pitar, que han justificat molt el consenso con Gary Neville, güey, que se gusta una isida como venga, pero vale. Bueno, pero a Gary te quedas Neville, en las Islas Británicas y a la marcha. Pues hay que ser francos, a Gary Neville se lo han cargado o se ha autocargado a sí mismo con los malos resultados y con la mala imagen. De tota manera, com ara arrenquem este ratet per a la festa i l'actualitat fallera, si hi haguera alguna novetat de relumbrón, pues don Vicente está Manolo Montalt y está Salva Afogado, viene usted y nos lo cuenta en caso de que digan. Y también destituimos a Parejo. Y de paso viene Peter Lim y pone 200 millones. Alguna cosa sin nada de destacada, mostremos la cuenta. Don Vicente. Ahí estaremos atentos. Perfecto. Gracias. Buen trabajo. Mónico. 1:35, una chicoteta pausa para comenzar el temps festivo y faller así en la 97.7 en radio, en Valencia Abierta. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Bovetval. La de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, un conjunto de menaje de gran calidad de la marca San Ignacio. Tres sartenes, una cazuela con tapa y una sartén grill de aluminio prensado. Válidas para todo tipo de cocinas. La primera entrega el domingo 3 de abril por solo 4,95 euros. Solo con Levante, el mercantil valenciano. Bueno, bueno, y mientras en la ciudad deportiva de Paterna está allí el hombre Paco, allí estarán dando sus explicaciones oportunas. Digo que el nou míster del València, a veure què ens conta, i el que hem de fer, pues això, acabar la temporada dignament, en el cap ben alt i el que puguem, perquè, bueno, en el cap ben alt esta temporada, en fi. Si hi haguera alguna novetat, pues la contem d'ara fins a les dos, però és temps per a que soni la xirivita i per a que parlem de festes i de falles en molt bona companyia. Està per així el company Javi Martínez de Superdeporte. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo va la marcha? Te has empeñado en cambiarme el apellido, ¿eh? Javi García. Mira, sí, es que te lo cambio, hasta en no, García. No, perdonado, yo, entre Martínez y García, yo al final no sé. Javi Martínez, Javi, tenía más bien en la radio. Javi Martínez. Sí. Pensaba que era Javi García. Y yo además, Javi Martínez. Si nos oyera un compañero de Superdeporte, Vicente Montoro, que le mando un saludo también, me hace muchas coñas con esto, porque sí que es verdad que se confunde muchas veces, como son dos apellidos tan raros como García y Martínez, son los raros. Míos, que son rarísimos. Escúcheme. Pues me pasa mucho. Y el segundo después de García, ¿cuál es? Martínez. No tienes arreglo, macho. Javier García Martínez. Si no tienes un Javier de Jesús o un Javier Manuel o algo así, ¿no? Algo para el que cogernos para... No, lo podíamos dejar en Javi así, ah, más coloquial, más... Javi de Superdeporte. Eso, Javi de Superdeporte. Venga, vale. Y Moisés, el de Levante, el mercantil valenciano. Este me acuerdo que es Domínguez, pero porque le tengo más tratado. ¿Qué pasa, Moisés? Y de segundo apellido... Espinosa de los Monteros, por ejemplo. Bueno, y Bernat y Valdoví. Y Martínez de Bujanda. Todo menos Ladrón de Guevara, que el no es el señor Guevara que robó para ser Ladrón de Guevara. Rodríguez, bueno, de la Borbolla. Por ejemplo, y Leonardo Felipe, Pablo, ¿cómo? Marín y Camacho. No, yo me voy a cambiar el Camacho por Santa Eulalia para el programa de hoy, ya que va del temita. Bueno, a ver, un primer posicionamiento reflexivo de balance de las fallas, y la polémica ha estado precisamente pues en el asunto de los premios. Javi, bueno, ¿cómo los premios de especial? ¿Cómo has visto esta polémica? Larga. E innecesaria. La polémica larga y posiblemente innecesaria, hombre. Todo el mundo tiene derecho al pataleo, incluso a tener una opinión diferente o a pensar que lo tuyo es mejor, incluso quizá lo sea, ¿no? Pero yo creo que está siendo demasiado largo, demasiada polémica. Todos los años hay gente que no está de acuerdo con estos premios, hay artistas y comisiones que no están de acuerdo, y en este sentido sí que creo que le están mordando o se le está dando demasiada bola, y se está haciendo demasiado largo para lo que al final unas fallas que ya se han quemado, ¿no? Que escribía un amigo mío hace tiempo. Que las fallas, y final... lo que hemos a gran redrar, ¿eh? Hombre, claro, hasta que haya nuevos proyectos hay que hablar de algo. El cotorreo, ¿eh? Digo, ¿estás ahí? Ah, perdón, no, sí, perdón. Está haciendo papiroflexia mientras habla con nosotros. Corre. ¿Qué estás haciendo? Vamos. El otro día estaba haciendo tortilla de patatas. Es que, claro, es un tío tan ocupado. No voy a dar más explicaciones. Además, estoy de baja, o sea que... Vale, de acuerdo. Ponte cómodo. Vamos a ver, lo estoy. La polémica se suscita desde el momento que hay motivos para la polémica y que se alimenta la polémica. Es decir, polémica siempre ha habido. Quizás nos hemos escandalizado este año porque algunos de los discrepantes, en este caso tanto Pedro como Alejandro Santa Eulalia, le han puesto nombre y apellido a la discrepancia. Es decir, han dicho, no estamos de acuerdo con que Cuba se haya llevado el primer premio. Bien, vamos a ver. Cualquier otra cosa es un ejercicio de hipocresía. Es decir, si una falla en los años anteriores ha tenido el segundo premio, por ponerte, decirme una falla, a ver, decirme una falla, para no decir yo que eso, va, decirme una falla especial. Luis Oliad. No, una falla especial. Especial, había dicho luego. Almirante Cadarso, con del Tío. Almirante Cadarso, por ejemplo, y otra más, convenzo, por decir, dale, va. Vamos a ver, si resulta que Almirante Cadarso queda segundo. Y resulta que ha ganado Convento y el señor de Almirante Cadarso dice, no estoy nada de acuerdo con el veredicto, ¿vale? Está diciendo, no estoy nada de acuerdo con que a Convento le hayan dado el primer premio de la sección especial que tenía que haber sido para mí, ¿vale? Cuando una falla ha cogido una jordana, por ejemplo, y ha hecho una jordanazo de los suyos, se ha arrastrado el palet o alguna cosa de esas raras que ha hecho de vez en cuando, cuando ha sido tercer premio, quiere decir que el primer premio que ha sido el Pilar y el segundo que ha sido Convento Jerusalén, no estoy nada de acuerdo con que le hayan dado el primer premio al Pilar y el segundo a Convento Jerusalén. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Es decir, que aquí todo el mundo en algún momento se ha quejado alguna vez del veredicto. Que no se le haya puesto nombre y apellido al beneficiario, digamos, al que ha salido ganando el veredicto, no lo vamos a escandalizar ahora. Lo otro es exactamente lo mismo. Cuando Pizarro desfiló poniéndose unas medias de atracador en la cabeza, quiere decir que sí, no estaba de acuerdo con el premio que sí le habían dado y que los inmediatamente anteriores sí sean este o este. Que fueron no bastante acuerdo sutiles en esta. No, pero fue sí, por eso, fue por eso, se la pusieron por eso. Caray. Pero ¿no os parece que la novedad, Leo, este año vale es esa unanimidad en las actas, cuanto hombre, menos no sé, primero, sospechosa o extraña? De hecho, ¿no? Se estaban planteando, había algunas voces que hablaban de no volver a enseñar esas actas. Yo creo que se llevaba mucho tiempo reclamando que querían verse esas actas precisamente para saber dónde habían fallado cada una de las comisiones de falla. Claro, de poco sirve ver un acta cuando son auténticas fotocopias una de otra. Es imposible, totalmente improbable, que los 5 o 7 miembros del jurado coincidan a pies juntillas en que la mejor ha sido esta, la segunda ha sido esta, la tercera ha sido esta. Imposible, hasta la última, que la pobre Mistral se llevó un rosco, un cero rotundo, porque no le dieron ni un solo punto ni un miembro del parecía jurado. Parecía una asamblea de la CUP. No, eso es improbable. Totalmente, y eso, evidentemente, nadie se lo cree, y simplemente es que el acta se hizo, pues como se hacen también muchas veces en preselecciones falleras, que tú lo que haces es un consenso, y una vez ya has consensuado, del verbo consensuar, cuando ya dices cómo van a quedar entre los miembros del jurado, se hace a posteriori como si dijéramos el listado. Está mal, evidentemente está mal, pero que nadie se piense que es que todo el jurado coincidía en unanimidad en todos los aspectos. Eso Leo y demás contertulios, eso es una perversión del sistema. Claro. Que no quiere decir que el veredicto esté mal dado, que esa sería otra historia en la que habría muchos puntos a considerar, a pensar, ramificaciones, acusaciones que ha habido por parte de las no ganadoras de miembros de jurado que es probable que hayan pasado determinadas líneas rojas, etcétera, etcétera. Bien, punto y seguido. Cuando tú das el veredicto, el problema no es dar el veredicto. No es, porque, oye, si a mí me ha gustado Cuba Literato, pues es Cuba Literato, y segundo Convento y tercero Antigua, ya está. El problema no es ese, el problema es esa redacción perversa, ese gran desatino que supone esas actas. Porque, hombre, es mucha casualidad que de las 36 actas que hay de jurados entre las dos categorías, o sea, entre adultos e infantiles, son los únicos que no han entendido que así no se hacían las cosas, sino que cada señor llegaba con su veredicto particular, claro, con su puntuación, se sumaban y resultaba. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esto? Pero que, de todos modos, Moisés, sí que estaba permitido que después sí, de esa suma de puntos, poquito, hablar incluso modificar el orden. Que me parece perfecto, pero lo que es inadmisible como praxis juramentosa es el tema de que una vez has decidido tu veredicto legítimo, esto, esto, esto y esto, y cada uno que hace chugue, una vez has decidido eso, entonces sacamos nuestras hojicas de acta y las hacemos todas iguales. Esto, el claro. valenciano que es sabio como todos, inventó una expresión para esto, que es llevarse les puses. Es decir, porque no calías, ¿no? Ese veredicto en lo bueno y en lo malo, y así todas las culpas y todas las alabanzas van de forma alícuota a cada uno de nosotros. Lo cual, como te digo, es una perversión descalificante como praxis de jurado. Puntualizar y recalcar una cosa que ya ha dicho Moisés, y que efectivamente no es que digamos que el veredicto no sea el correcto, sino que la forma luego de plasmar una acta ha sido incorrecta, porque si vamos en sí a la polémica, que es yo no he quedado primero y debería haber quedado primero, o debería haber quedado segundo y tú no podías haber quedado primero y yo sí, yo creo que eso todos los años sucede. Además, este año se les dio la oportunidad a las fallas de especial de elegirse su propio jurado, y ellos declinaron esa posibilidad y decidieron que fuera por sorteo. Dentro del jurado de fallas de especial hay algunas personas que yo conozco, que son entendidas de la falla, que incluso ha hecho sus pinitos como artistas falleros. En fin, ahora habla Joan Ribó, hay que profesionalizar los jurados. No hay que profesionalizar nada, si va a pasar lo mismo siempre. Simplemente que hacer las cosas bien hechas. Claro, pero no, ¿qué pasa? Que si son 5 artistas falleros, ¿no va a haber ninguna polémica? Pero abundando en las diferencias, digamos, de la protesta este año, es que han habido varias fallas importantes, Nachordana, convento en Jerusalén y la antigua. Lo que queremos es impugnar. Yo no sé si en otras ocasiones se ha hablado de esa impugnación, que me parece algo fuerte. O un artista de prestigio como un Santa Eulalia, Alejandro, dice, hasta aquí he llegado. Yo creo que eso sí le da a la polémica. En fin, ¿no? Bueno, Alejandro parece ser que ya lo había anunciado con anterioridad, es decir, que no es una cosa que de ese día, ya había dicho, o parece ser que ya había dicho, a mí personalmente no me lo ha dicho, pero sí que he oído que había comentado ya, pues, que no iba a seguir, que no iba a mantener ese año que le quedaba con la antiga de Campanar. Sí que es verdad que posiblemente esto precipite las cosas o lo termine de redondear esa decisión, ¿no?, por parte de Alejandro, de decir, oye, pues hasta aquí hemos llegado, porque sí que es verdad que ese día de los premios pues estaba, y parece que sigue estando, muy enfadado con ese tercer premio. A ver, un taller perder 120.000 euros de golpe, pues hombre, algún motivo habrá, que me gustaría saber en absoluta profundidad, para saber cuáles son los motivos para renunciar a plantar en sección especial cuando la sección especial te da un volumen de trabajo enorme. Vamos a ver, yo lo que creo que se debe sacar en conclusión de eso no es ni profesionalizar ni desprofesionalizar ni nada, sino de una vez por todas, porque este es el cuento de nunca acabaré en ese sentido, profesionalizar la conducta de los jurados, que es muy diferente a profesionalizar el jurado, porque yo puedo no ser profesional de nada, pero yo puedo tener una conducta intachable como jurado, independientemente del veredicto que dé. Es decir, no se pueden hacer las praxis que hacen los jurados. A la hora de acudir a las fallas, a la hora de hablar con los representantes de las fallas, a la hora de exponer los criterios, hay que saber que se juega con las ilusiones de unas comisiones de falla y con el pan de unos artistas falleros. Y praxis como la de copiar todas las actas, descalifica como jurados a esas personas, entendámonos, porque hay gente a la que conozco, hay gente a la que aprecio y hay gente de todo un poco ahí dentro, y hay gente a la que no tengo el gusto de conocer. Es una cagada monumental, enorme, ¿vale? Tendría que servir de espoleta para que sirviera. Decir, mira, ustedes, esto ustedes no lo pueden hacer. Si tienen que estar 3 años en la nevera, están 3 años en la nevera. ¿Por qué? Para que no vuelvan a hacer esto. No para que no le vuelvan a dar el premio. Oiga, don Moisés, no. Pues entonces que la norma que rige los jurados sea clara, es que sea diáfana, y les obligue a una buena praxis y les impida una mala praxis. Es que yo creo que no hay una reglamentación clara. Creo, Moisés, que cuando pedían las actas, cuando se empezó a reclamar por parte de los presidentes de las fallas, casi siempre las que no ganaban, por supuesto, las actas, era porque querían saber en qué habían fallado. Y si tú tienes un acta en el que te dice el jurado que en cuestión de pintura De 0 a 10 tienes un 7. En cuestión de modelado tienes un 3. En acabado tienes un 10. Y lo puedes comparar con la del vecino que ha ganado. Dirás, ah, pues mira, ahorita que la pintura les apare... me ha ganado porque todo lo tenemos igual. Pero la pintura, por ejemplo, que parece al jurado, le ha parecido. Lo diría mi artista para que lo mejore. Claro, pues hubiera estipulado un formulario donde tú pudieras... Lo que pasa es que hay que tener cuidado con encorsetar, yo creo, como fallero en este caso, que encorsetar tanto el resultado del jurado o cómo puntuar un jurado es complicado. Y me explico, si tú pones, por ejemplo, por puntuación, que en Burriana hacen algo parecido, por puntuación de por ejemplo, de riesgo, de composición, de pintura, y pones una serie de cosas a valorar, es muy complicado, por ejemplo, como puntuar las dos o tres primeras fallas a las que vayas. O sea, tú, ¿qué puntuación le das a esas dos o tres primeras si no sabes lo que vas a ver después? Es complicado. Yo creo que el sistema perfecto... No funcionan las cosas, evidentemente. Vamos a ver, si es perfecto que un veredicto se llegue por impresión general. Eso lo estuvimos hablando en el Raonem. ¿Tú cómo le vas a dar 10 puntos de pintura a una falla y a otra le das 8? ¿Dónde está? O sea, ¿quién dice que esto vale 10 y que el otro vale 8? ¿Y por qué en lugar de 8 no vale 9? Si a mí me parece perfecto decidir por una impresión general. E incluso la fórmula establecida este año está bien. Es decir, oye, dejémonos de historias de modelados y de no sé qué. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta? Pues la que más me gusta es esta, le doy 11 puntos. 10, 9, 8, 7, 6. Un poco estilo Festival de Eurovisión, ¿vale? El problema no es ese, si la fórmula está bien, o sea, no es mala. El problema son las praxis. En el caso de la especial, pues lo que te acabo de decir, copiar las actas. Que lo de ver las actas, dejémonos de historias, ver las actas es poder linchar a aquel... Que le ha dado un séptimo premio a mí, que yo que esperaba... Pero ahora no pueden siquiera hacer eso, porque van todos iguales, a los 7. Claro. La exhibición de las actas está para eso, no para ver en qué hemos fallado, porque toda una falla nunca la vas a convencer de que la pintura de este es mejor que la tuya. Al final todos piensan que lo suyo es lo mejor. Estaba hecho simplemente para que el jurado diera la cara. Y que si hay 7 jurados, si hay 5 jurados en una sección... Y resulta que hay 4 que le dan un primer premio a Luis Oliac, ¿vale? Y resulta que otro jurado resulta que le da el octavo premio, por lo menos poder saberlo. Y decir, este mengano me la ha mandado al octavo premio cuando todos los demás le daban el primer premio. Es una forma de investigación, incluso de escarnio. Es así, si no te gusta no seas jurado de fallas, entendámonos, ¿vale? Entonces, actitudes de no mirar la falla, actitudes de ir a y decirle al presidente de la falla mayor, vais a tener premio seguro. Chulerías. Segundas y terceras visitas para revisar no sé qué y pegar una colsaeta en una casalla allí en el casal. Correcto. Tener yo una relación indudable con esta falla y sin embargo a favor y en contra, entendamos, a favor o en contra. Y ir de jurado y no ir al secretario general y decirle, señor secretario, olvídese de mí para la cuarta A, quinta B y quinta A. Porque eso se decía, pero la práctica te ha demostrado que no es así. Es decir, que pensemos un poquito en dejar de intentar favorecer a amigos o no amigos y también que tengamos claro que cuando vas de jurado tienes que estar concentrado en lo que tienes que hacer y no decir estupideces cuando estás en las demarcaciones. Comportarte como un profesional. Llegar, saludar, ¿vale? Hola, muy buenas, nada, voy a verlo, vamos a verlo. Tal. No decir ni una palabra de más, ni una actitud de más. Porque además, y con esto acabo, porque si no me comeré el micrófono yo solo. Si tú dices a una presidente de falla, ¡wow, qué falla! ¡Madre mía, premio seguro! Algo cae seguro. Ese presidente va a decir... Vino un jurado y nos dijo que éramos los ganadores. Bueno, no, dijo, vino fulanita o fulanito, sí, claro, que claro. Esta es la historia y se le pone, en fin, nombres y apellidos. Oye, nombramos a Moisés Domínguez coach de jurados. Aquí hace falta una operación triunfo del jurado. Bueno, yo también. Antes de acabar, sí que quería también mi impresión, y es el refranero español que es muy sabio, es que a río revuelto ganancia de pescadores. Yo también entiendo a los Santa Eulalia que monten en cólera porque... con el apellido que llevan y la trayectoria que llevan, esperaban sus comisiones de falla ser las primeras. Y entonces es una manera también un poco de aferrarse a este totum revolutum y decir que esto es injusto y que ha sido un atraco y que el jurado había que impugnar la decisión porque yo, usted que se ha gastado 300.000 euros en esta falla, tenía que ser el primero y no el tercero. Bueno, a modo de conclusión, Javi García. No, yo pues voy a acabar como he empezado. Sigo pensando que está siendo muy largo, que entiendo que la gente se pueda sentir molesta con los premios, pero lo están haciendo demasiado largo, perjudican posiblemente a la falla ganadora en este caso, que ya podríamos entrar, si hubiera más tiempo, en si fuera merecido o no, y ahí cada uno tendríamos una opinión, pero le perjudica y también al artista, ¿no? Que llega, sube especial, gana con una falla que el jurado que salió entendió que era la primera y está siendo muy negro, muy sucio todo. Bueno, vosotros me tuve que quedar bien, contentos con los palets. Nosotros sí, nosotros sí, estamos contentos con el trabajo que tenemos en la calle. Esa es la faena. Moisés, un abrazo fuerte. Oye, consideramos lo de Coach para el tema del jurado del próximo año. Con que me des una vara verde, me basta y me sobra. Cuídate mucho. Bueno. Gracias, Leo. Gracias, adiós. Javi. Tornem demà. Molts besos. Adeu.